tiempo de jazz. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasaroff. Bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Jazz, aquí en exclusiva en Ágora Sol Radio, escuchando jazz de todos los estilos y de todas las épocas en nuestro programa. Hoy vamos a dedicar un nuevo programa a tomas en directo. Esto es Live Number 9, el directos número 9, con varios artistas haciendo lo suyo frente al público entre 1961 y 2001, 40 años, todos resumidos en dos horas. Bueno, ejemplos de músicas de estos 40 años entre el 61 y 2001, reducidos en dos horas, comprimidos para escuchar, nada, cosas distintas que pasaron en la historia de la música. Vamos a comenzar en 1961 con Bill Evans y su trío, su magnífico trío, que lamentablemente terminó en 1961, el primer trío, con la muerte trágica del contrabajista Scott LaFaro, demasiado joven para morir, chocó. La verdad es esa, estaba de mudanza y chocó. Pero nada, antes de eso dejó su talento inconmensurable en grabaciones diversas, especialmente con el trío de Bill Evans, porque Scott LaFaro un poco lo que trajo fue una liberación del contrabajo de su habitual rol de ya sea mantener el tiempo del tema o una base armónica fija o casi fija, algo más típico de estilos anteriores del jazz. Scott LaFaro trajo, como decíamos, la liberación total, donde entonces el instrumento con frecuencia pasa al frente, no solo haciendo solos, sino en la interacción entre los tres músicos. Nada, es una voz y al igual, en el mismo plano prácticamente uno podría decir que el piano y la batería. Esa en realidad también es un poco, esa es la innovación que introdujo Bill Evans, una innovación que ahora tal vez no se nota tanto y uno casi parece que escucha un trío normal, pero en realidad Bill Evans trajo esto a la música, una especie de democratización de los miembros del trío, a la vez que además de usar muy cada tanto material basado en el blues, que es lo típico en los músicos de jazz, trajo influencias de otras músicas clásicas europeas, Debussy y otros impresionistas, todo eso mezclado en el estilo particular de Bill Evans. Vamos a escuchar entonces las últimas grabaciones que dejó este trío con esta formación: Bill Evans al piano, Scott LaFaro al contrabajo y Paul Motian a la batería. LaFaro es que iba a morir, tenía 10 días por delante después de haber hecho estas grabaciones, una pena, pero la música es espectacular y lo que vamos a escuchar justamente es una composición de Scott LaFaro. Se llama Gloria's Step, algo así como se puede decir, el paso de Gloria, y es una bella composición que aparece en dos versiones en estas grabaciones en directo en el Village Vanguard, que es el lugar donde tantos otros grabaron sus músicas. Village Vanguard, esto ocurrió el 25 de junio de 1961, el Village Vanguard queda en la ciudad de Nueva York y aún existe, y entonces vamos a escuchar al trío de Bill Evans, como dijimos, haciendo el Gloria's Step. Esto es jazz modal a comienzos de los 60s en Tiempo de Jazz. Thank you. Bill Evans Trio en el Village Vanguard, del famoso club de la ciudad de Nueva York, fecha 25 de junio 1961. El tema Gloria's Step, composición del contrabajista Scott LaFaro, Bill Evans al piano, Paul Motian a la batería, la gran formación de este primer trío de Bill Evans, que luego de superada la muerte de Scott, quedó bastante deprimido, por cierto, consiguió otras gentes fantásticas, Chuck Israels, Eddie Gómez, grandes contrabajistas, otros baterías. Y nada, así siguió la carrera de Bill Evans, uno de los grandes, sin duda, de la música, un original que, por supuesto, había tocado ya con otros, ¿no? Que vamos a, por poner una asociación así muy famosa, vamos a poner Bill Evans, los 8 meses que tocó en la banda de Miles Davis, 8 meses con la banda en directo y luego varios meses más colaborando en estudio. Y aquí hay que mencionar, por supuesto, el famosísimo Kind of Blue, que es de Miles Davis, sin ninguna duda, pero es mucho de Bill Evans también, ¿sí? Así que nada, aquí el trío Bill Evans en directo. Este es nuestro programa en directo, directos de Tiempo de Jazz. Vamos ahora a hacer un salto de 30 años, nos vamos a 1991, 22 de junio, casi justos 30 años, para escuchar en la ciudad de Verona, en Italia, a Don Byron Quartet. Don Byron, gran músico, clarinetista, lo suyo básicamente es tocar el clarinete alto, el clarinete normal, como uno diría, pero ocasionalmente toca el clarinete bajo, y hay alguna grabación por ahí suelta, alguna big band, donde Don Byron también toca el saxo barítono. Nada, lo hace todo muy bien. ¿Y cuál es la contribución de Don Byron? Don Byron, sin duda, es uno de los grandes músicos que ha explorado de todo, ¿sí? Va partiendo del jazz, sin ninguna duda, siempre. Ha explorado las cosas más diversas, ¿sí? Ha hecho su disco con rappers y más cercano al hip hop, muchos discos de jazz, por supuesto. Miembro importantísimo durante algunos años de por entonces creo que era el quinteto, ¿sí? De Bill Frisell, el famoso guitarra. Pero Don Byron tiene su propia música también, además de los proyectos que puede encarar ocasionalmente. Y lo que vamos a escuchar aquí es el cuarteto en directo en Italia, como dijimos, haciendo un jazz bastante particular, porque Don Byron tiene en cuenta la tradición, sin ninguna duda, pero nunca tuvo miedo, y supongo que ahora tampoco, de expandir un poco las fronteras y de ver un poco más allá de lo que está dado supuestamente por la tradición. Don Byron Quartet, en esta ocasión, es Don Byron, como dijimos, al clarinete, Bill Frisell, justo que lo mencionamos, va a tocar la guitarra eléctrica, Kenny Davis en contrabajo y Ralph Peterson Jr., gran batería. Justamente eso, a la batería. Este es un directo que proviene de una grabación del Festival de Verona, ¿sí? La ciudad de Verona. Esto no es una toma, digamos así, de un evento aislado de Don Byron viajando por Italia, sino que esto forma parte de el archivo de grabaciones del Festival de Jazz de Verona. Acá hay una portada muy linda de Verona. Dan ganas de ir a Verona. Algún día lo lograremos. Mientras tanto, escuchamos la música enlatada. 22 de junio de 1991, el cuarteto de Don Byron haciendo su composición, Tuskegee's Strutter's Ball. Esto es Don Byron en directo en Italia en Tiempo de Jazz. Thank you. Tom Byron Quartet en directo en Verona, Italia, 22 de junio de 1991. Y aquí el cuarteto de Don Byron, lo incluyen a él, por supuesto, al clarinete, gran solo de clarinete, Bill Frisell a la guitarra eléctrica, Kenny Davis al contrabajo y Ralph Peterson a la batería. Y aquí escuchamos este jazz, que es jazz, pero que, como dijimos antes, mira un poco más allá y nada. Más allá y más acá, y toma cosas del free y las devuelve en una mezcla nueva. Don Byron es uno de los músicos creativos, sin duda, del jazz, y por eso entonces lo ponemos en nuestro programa. Esto es Tiempo de Jazz. Este es Live Number 9, en directo número 9, un especial de directos de 40 años, entre los 60s y los 2000s. Y nada, y ahora vamos a lo próximo, que ocurrió en algún momento de 1978, creo que en noviembre, pero eso no importa. 1978, Weather Report ya era ultra famoso, por lo menos en los círculos de jazz, rock, fusion, pero bueno, nada, habían conseguido, sí, el éxito de verdad, especialmente en el 77, cuando hicieron Birdland, un tema que escuchamos en este programa hace algunas emisiones, que fue un hit de verdad, sí, que vendió y estuvo en los charts y todo, nada. Weather Report, gran banda con una historia bastante particular en lo referente a la música, sí, comenzaron haciendo una especie de jazz, rock impresionante, de cámara, si se puede decir así, con alguna electricidad, por supuesto, bajo eléctrico, un teclado eléctrico, un piano, como usaban al principio, pero luego, nada, la banda fue ganando en tecnología, cada vez más y más sintetizadores, y también el que fue ganando poder fue Joe Zawinul, el teclista, compositor principal y eventualmente el líder de la banda, ¿sí? Siempre se presenta Weather Report como la cooperación entre Zawinul y Wayne Shorter, saxofonista, pero la realidad es que la banda la llevaba Zawinul, aunque, como leímos por alguna parte, había un trato entre Zawinul y Shorter, que era, todo bien, Zawinul dirige la banda y hace de las suyas, pero si no hay Wayne Shorter, no hay Weather Report, y efectivamente eso es lo que ocurrió al cabo de 15 años de carrera. Pero bueno, nada, dejaron un montón de discos, muchos clásicos del estilo, este estilo denostado por algunos, con razón en algunos casos, que es el jazz rock, jazz fusión o demás, pero nada, la impronta de Weather Report es importantísima en la música en general, creemos en este programa, y por eso vamos a escuchar este directo, un directo donde en algunas instancias, como en la que vamos a poner ahora, queda de manifiesto, claro, cierta megalomanía del grupo, ¿no? Hay abundancia de dedos tocando notas, pero yo pienso que de algún modo, aunque casi no parezca, la música tiene su propio swing y vamos a escuchar eso, ¿sí? Weather Report, que uno dice jazz rock, pero tal vez habría que decir jazz rhythm and blues. No sé, para ser más exactos. Y aún así eso no alcanza a explicar todo el fenómeno Weather Report. 1978, entonces, la banda súper famosa, salían de gira con humo y luces, las cosas que se usan más en conciertos de rock, y nada, llevaban un montón de gente a sus conciertos. Vamos a escuchar ahora una cantidad bastante masiva de aplausos para este Tin Town, ese es el nombre del tema, Tin Town, que sería algo así como el pueblo tin. Teen, así de teenager, el pueblo adolescente, no sé, Teen Town es el nombre del tema. Es una composición de Jaco Pastorius, el famoso bajo eléctrico que entró en Weather Report cuando estos llevaban 5 años más o menos de hacer la música, y nada, se convirtió rápidamente en uno de los íconos favoritos de todos los tiempos del jazz rock con su destreza al bajo eléctrico. Ha hecho mucho mal, por cierto, pero eso es culpa de los seguidores que no supieron comprender por qué estaba Jaco, sí, que sin duda era un gran músico a pesar de algunos excesos. Y hablando de excesos, entonces vamos a escuchar ahora el track. Esto es Tin Town, composición de Pastorius en la formación Weather Report sin percusionista. Tenemos a Peter Erskine a la batería, pero no hay un percusionista haciendo congas ni nada. Peter Erskine a la batería, el Jaco, que dijimos, al bajo eléctrico, sin trastes y con varios pedales que le van a permitir hacer unos efectos bastante extraños y de acción, sin duda. Wayne Shorter va a tocar el saxo soprano en esta ocasión, y Joseph Zawinul va a tocar batería de teclados, de sintetizadores, mejor dicho, y un poquito del piano eléctrico en alguna parte. Tin Town de Jaco Pastorius, hecho por Weather Report en directo en 1978, Jazz Fusion en directo en Tiempo de Jazz.

Weather Report en directo en algún momento de 1978. Weather Report con su formación en cuarteto. Escuchamos a Joseph Davinul al piano eléctrico y los sintetizadores, a Wayne Shorter al saxo soprano, Jaco Pastorius a uno y más bajos en fretless, bajos eléctricos sin trastes, y Peter Erskine tremendo también a la batería. La energía del rock, el power del rock en este Weather Report de 1978, Tin Town, la composición de Jaco Pastorius. Esto fue Weather Report, fusión furiosa en vivo en tiempo de jazz. Y ahora vamos a pasar a otra cosa muy distinta. Vamos a escuchar años después, este es el track de 2001 de nuestra selección de esta emisión, de Keith Jarrett. El grupo de Keith Jarrett, conformado por Keith al piano, por Gary Peacock al contrabajo y Jack DeJohnette a la batería. Habitualmente esto se lo conoce como el Standards Trio, porque estos tres se reunieron por primera vez, si no recuerdo mal, creo que fue en 1982 u 83, para hacer un disco, un nuevo disco de Keith Jarrett en el sello ECM, como siempre, llamado Standards, ¿sí? O sea, temas clásicos, famosos del jazz, pero en una versión propia de Keith Jarrett. Y en esa instancia del trío Standards, Keith Jarrett es el líder indiscutido y absoluto. Pero lo que vamos a escuchar ahora es el trío que sale a nombre de los tres. Este disco, el crédito es Keith Jarrett, Gary Peacock y Jack DeJohnette, los tres juntos en el crédito, porque vamos a escuchar las andanzas de estos tres en el terreno del free jazz. Sí, así, directamente, free jazz, donde ocasionalmente puede haber una composición mínima que luego es extendida. Habitualmente la composición es de Keith Jarrett, pero en esta instancia que vamos a escuchar ahora, este directo grabado en Japón en 2001, lo que tenemos es a Jarrett, Peacock y DeJohnette improvisando, sí, realmente improvisando desde cero, improvisación libre uno diría, pero en el lenguaje del free jazz. Jarrett, bueno, ¿qué se puede decir de Keith Jarrett, ¿no? Amado y odiado, a pesar de su talento, a veces también es odiado. A veces se lo merece porque, nada, tiene problemas, o sea, si solo tocara está bien, pero a veces habla y nada, hay otros que tienen ese problema también, Wynton Marsalis, por ejemplo. Pero la música siempre está muy bien, bueno, a veces puede ser un poco, Keith Jarrett puede ser, como podríamos decir, autoindulgente, pero afortunadamente son pocas las veces que eso ocurrió a lo largo de su carrera, y básicamente lo que tenemos es un cuerpo de trabajo impresionante, y Keith Jarrett, sin ninguna duda, es uno de los grandes jazzistas y grandes improvisadores, ¿sí? Que nada, tiene composiciones, tiene improvisaciones, solo piano, los famosos solo piano de Keith Jarrett han hecho historia en el jazz, y nada, es uno de los grandes músicos, sin ninguna duda. ¿Qué decir de Gary Peacock? Menos conocido, pero digo, por el gran público, por supuesto, pero que también ha hecho gran contribución, y vamos a dejar así para el final a Jack DeJohnette, que es una estrella por mérito propio, con también increíble cantidad de formaciones, habiendo descubierto y haciéndole el tutor a músicos jóvenes muy buenos que luego tuvieron su propia carrera, qué sé yo, solo mencionar a David Murray, por ejemplo. Así que nada, tres maestros de la música, del jazz y de la improvisación. En este caso, ¿qué es lo que vamos a escuchar? Vamos a pasar de momentos muy tenues a otro tipo de expresión más explosiva, aunque no tanto, en este track, a lo largo de su duración, que es de aproximadamente 15 minutos y medio. Pero nada, nosotros lo ponemos porque tenemos tiempo y porque nos gusta, así que continuamos con nuestro especial de directos de tiempo de jazz con Keith Jarrett, Gary Peacock y Jack DeJohnette en la composición improvisada, en realidad, que es, viene a nombre de los tres y que se llama Tributaries, tributarios, ¿no? Como unos ríos tributarios. Keith Jarrett, Gary Peacock, Jack DeJohnette en vivo en tiempo de jazz. Keith Jarrett al piano con Gary Peacock al contrabajo y Jack DeJohnette a la batería, el trío haciendo este Tributaries, que fue una composición espontánea, una improvisación en directo hecha en abril de 2001. Acá no sabemos si fue en el Orchard Hall o en el Bunka Kaikan, puede ser en cualquiera de los dos lugares, el disco no especifica, pero ambos quedan en Tokio. Keith Jarrett en Tokio, en Japón, haciendo esta música fantástica con sus amigos, porque son amigos en realidad, Gary Peacock y Jack DeJohnette, Free Jazz, aquí en Tiempo de Jazz. Esto es Tiempo de Jazz en Agora Sol Radio, exclusivamente, y este es nuestro especial número 9 de música jazz en directo, Live Number 9, como le decimos nosotros. Escuchando a los artistas, dando lo suyo frente al público, que es para muchos la prueba definitiva, aunque hay que reconocer, de hecho nosotros pasamos más grabaciones en estudio que otra cosa, que en el estudio también puede haber magia, son magias distintas. Y hablando de magia, vamos a escuchar a Miles Davis. Miles, que uno de los clientes habituales de la casa, vamos a escuchar a Miles en lo que en un momento fue la época controvertida en los 80s, eso fue mientras él vivía. Pero los 80s no son controvertidos, sin duda no tienen la valía, al menos así pensamos aquí, de su producción de los años 1945 a 1975, que es el año en el que se retiró por 5 o 6 años, ¿sí? Hay que decirlo, ¿sí? Hay grandes momentos de Miles en los 80s, pero yo creo que tal vez por eso solo no hubiese pasado la historia, sí, por todo lo que ocurrió anteriormente. Dicho esto, los 80s tienen grandes sorpresas, deparan grandes sorpresas para quienes no sepan o no evalúen positivamente la tarea de Miles y sus músicos en ese momento. Miles siempre quiso estar a la vanguardia y siempre quiso estar, ser más que vanguardia, sí, en algunos momentos, pero en general lo que quería Miles Davis era ser de su tiempo, el tiempo que le tocaba, ¿no? Y en los 80s, Miles Davis era de los 80s. Por eso, entonces, vamos a escuchar ahora una toma de el Davis en directo haciendo Human Nature, Naturaleza Humana, el tema de Steve Porcaro, es un teclista, Steve Porcaro, compositor por lo que se ve también. El tema hecho muy famoso por Michael Jackson, ¿sí? En Thriller aparece el Human Nature, que es un tema muy lindo, un pop muy lindo, sin ninguna duda. Y claro, aquí viene uno de los motivos de la controversia en los 80s, y es cómo podía ser que el gran Miles Davis tomara este material supuestamente menor para hacer lo suyo, pero Miles siempre hizo eso, ¿sí? En los 50s también hacía eso. Lo que pasa es que aquellos temas pop de los 50s, la influencia de esos temas o la llegada de esos temas se fue desvaneciendo con el tiempo y quedó como más perdurable, con razón, sin ninguna duda, las versiones de jazz hechas por los grandes como Miles o Coltrane, ¿no? Hay que pensar, por ejemplo, John Coltrane. John Coltrane hizo My Favorite Things, ¿sí? Estamos hablando de música, de musicales, ¿sí? My Favorite Things, de que es de Ana y del Rey, bueno, no me acuerdo, pero era algo que se hacía siempre. Siempre el jazz tomó la música de su tiempo para hacer lo suyo, ¿no? Y aquí viene la cuestión, ¿no? ¿El jazz qué es, un estilo o son las composiciones las que son jazz? Nosotros aquí pensamos que las dos cosas, ¿sí? Pero si el jazz es un estilo, entonces uno puede hacer cualquier cosa en el estilo de jazz. Y eso es lo que vamos a escuchar ahora. Human Nature, hecho originalmente por Michael Jackson, en una versión jazz rockizada, ¿sí? Por Miles Davis. La grabación original de Miles en estudio de esto está diseñada para que lo pasaran en el top 40, en el top 40, pero en directo, que es donde realmente sucedía la magia, y especialmente en los 80s, en directo es otra cosa, y se transforma en un vehículo para el lucimiento, bueno, Miles es el jefe, por supuesto, pero para el lucimiento especial de, en este caso, Kenny Garrett, saxo alto en esta instancia. Vamos a escuchar una toma realizada en noviembre 1, 1988, en la ciudad de Graz, en Austria. En esta ocasión, Miles Davis se presentó con los siguientes, varios de estos son muy famosos ahora también: Miles a la trompeta y a los sintetizadores. Kenny Garrett, como dijimos, tiene el gran solo del final del tema, al saxo alto. Fowley, también conocido como Joseph McCreary, ese es su nombre de nacimiento, toca el lead bass, que es un cuerpo de guitarra, no, perdón, es un cuerpo de bajo, sí, es un bajo, o sea que lleva cuatro cuerdas, pero con cuerdas de guitarra. Un invento extraño que lo llama el bajo líder, lead bass. Dos teclistas, Adam Holtzman, que ha colaborado con Miles en Tutu y algún otro disco de los 80s, y el ahora famoso Joy DeFrancesco, ambos los sintetizadores. Benny Ritvild al bajo eléctrico, el bajo de verdad, ¿sí?, que hace de bajo. Ricky Wellman, lamentablemente se murió Ricky, pero uno de los grandes baterías de go-go, el ritmo inventado, el ritmo pre-hip-hop inventado en el área de Washington a finales de los 70s. Y la danesa, aunque es de procedencia, bueno, no sé, hay alguna orientalora ahí, en Marilyn Mazur. ¿Sí? Marilyn Mazur toca la percusión y también sigue siendo un artista por mérito propio hasta el día de hoy. Esta es la banda, Miles Davis, entonces, como dijimos, a la trompeta, haciendo su particular versión de Human Nature, la naturaleza humana de Michael Jackson, pero aquí hecha por Miles Davis en directo en Tiempo de Jazz. Thank you.

ese es Miles Davis hablando, Miles Davis en directo en Graz, en Austria, en 1988. Miles haciendo el Human Nature, la naturaleza humana, hecha famosa por Michael Jackson, pero con un toque un poco distinto, ¿no? Ahí hay un cambio, cambios, varios cambios en el tono. No solo en la tonalidad, sino en el tono, ambos del tema. Y nada, Miles a la trompeta y el sintetizador, con Kenny Garrett, saxo alto, super solo, Foley al bajo líder, Adam Holtzman y Joy DeFrancesco a los teclados, sintetizadores todos, Benny Ritfield al bajo eléctrico, Ricky Wellman a la batería y Marilyn Mazur a la percusión. Esto fue jazz rock, pop jazz rock, pero bueno, al final hubo acción en los 80s, así nadie va a decir que no. Miles Davis aquí en Tiempo de Jazz. Estamos escuchando directos de distintas décadas, de distintos artistas y de distintos estilos del jazz. Entonces ahora va a venir un cambio realmente importante en el estilo, y es que vamos a pasar al Art Ensemble of Chicago, lo que implica libertad, libertad total. Es el free jazz y un poco más. Art Ensemble of Chicago es una institución en sí misma. Y también esto implica la música que hacen, esta mezcla de jazz con prácticamente cualquier cosa, depende del disco, ¿sí? Hasta tienen un reggae en alguno, sin duda en algún momento hicieron algo de rock, pero básicamente lo de ellos es el jazz, free jazz, con un fuerte toque étnico, pero como ellos mismos dicen, mirando al pasado, great black music, ¿no? La gran música negra, ancient to the future, los antepasados hacia el futuro o para el futuro. De eso se trataba el Art Ensemble, que nada, después de pérdidas irreparables, continúa en activo, no lo sabemos en realidad, tendríamos que averiguar eso. Lo intentaron por lo menos hasta hace 10 años, aún sin miembros importantísimos, pero bueno, los que quedaban querían seguir adelante porque es lo suyo, la música realmente lo pedía. Vamos a escuchar a la formación clásica del Art Ensemble con los siguientes. Lester Bowie toca la trompeta, Joseph Jarman toca saxos, percusiones y demás. Roscoe Mitchell también toca saxos, percusiones y demás. Un detalle, van a tener el detalle más específico en nuestro playlist. Roscoe Mitchell, dijimos entonces, también como Joseph Jarman, ambos en saxos diversos y percusiones, glockenspiel y vibráfonos y cosas. Malachi Favors Magustut, gran contrabajista, aquí haciendo eso, el contrabajo y alguna percusión. Y Famudu Don Moye a la percusión, como la llama en los discos, Sun Percussion, percusión del sol, ¿sí? Eso incluye la batería normal, como uno espera en un disco de jazz, más percusiones diversas, y él es el que va a tocar los ¿cómo se llama? La sirena de la bicicleta, sí, bicicletas, cuan cuan, lo que va en la bicicleta, bocina, gracias, la bocina, bocina de bicicletas, así, de una, lo hace, es lo que hacen. Esta música que vamos a escuchar ahora fue grabada en Alemania, sí, esto está grabado en la American House en München, ¿no? Que es la casa americana en Múnich, diríamos nosotros, en mayo de 1980. Y lo que vamos a escuchar, bueno, ellos eran free jazz, pero también tenían composiciones, ¿sí? Pero justamente esta aquí no hay mucha composición, y en realidad lo que hay es improvisación pura y dura, a cargo de todos, se van siguiendo unos a otros, y entonces así es como hacen este Urban Magic, magia urbana, ese es el nombre del tema, que justamente tiene que ver con el nombre del disco, que es Urban Bushman. Urban Magic, la magia urbana, entonces es una composición espontánea, aquí en directo, por todos, por Art Ensemble of Chicago. Viene en cuatro partes: March, que es la marcha, Warm Night Blues Stroll, el paseo en una noche cálida de blues, Blues Stroll, un paseo de blues en una noche cálida, Down the Walkway es la parte tercera, ahí yendo por el camino, y la parte 4 es RM Express. Así se llaman las cuatro partes de este Urban Magic, hecho en directo en Alemania en 1980. Esto es free jazz, libre de toda atadura posible. Free jazz, música que es solo música, aquí por el Art Ensemble of Chicago en Tiempo de Jazz. Thank you. Thank you. Thank you. Art Ensemble of Chicago en directo en Múnich en mayo de 1980. Escuchamos Urban Magic, la magia urbana, una composición espontánea en el momento, en directo, improvisada por todos, por el Art Ensemble of Chicago. Las partes fueron March, Warm Night Blues Stroll, Down the Walkway y Air Express. Esas fueron las cuatro partes interpretadas por Lester Bowie a la trompeta, Joseph Jarman y Roscoe Mitchell a los saxos, flautas, clarinetes, percusiones diversas, Malachi Favors Magustut al contrabajo y algo de percusión, y Famudu Donmoye como el percusionista principal y batería también del grupo. Art Ensemble of Chicago Forever, aquí en nuestros corazones y en los discos y en los archivos que tengan, con esta música fantástica que explora el universo. Art Ensemble of Chicago en vivo en nuestro especial de directos número 9, Live Number 9, en Tiempo de Jazz, exclusivamente aquí en Agora Sol Radio, escuchando jazz de todos los estilos y de todas las épocas. Pasamos de 1980 a 1994 y nos vamos de Alemania a Israel. En la ciudad de Jerusalén tuvo lugar en 1994 el primer concierto de primer concierto allí, por supuesto, ¿no? De Masada. Masada es la creación de John Zorn, el gran saxofonista, porque es un gran saxofonista. La gente, claro, sus conceptos son tan fantásticos y sus composiciones y todo lo que hace, que a veces uno se olvida de lo gran saxofonista que es. Aquí vamos entonces a recordarlo. Masada es el proyecto de John Zorn, donde trata de, y creemos que lo logra efectivamente, aunar, por un lado, la música klezmer, música de Europa del Este, más asociada con los judíos de la Europa del Este, con Ornette Coleman. Sí, los conceptos de Ornette, así, los conceptos armolodic, los conceptos del free, pero el free de fines de los 50 y principios de los 60, todo eso junto está en la música de Masada. Son composiciones, las de Masada, composiciones exclusivamente de John Zorn. Y nada, John Zorn es una persona un poco extraña, entonces para el proyecto Masada, a lo largo de los años, ha reunido 613 composiciones, así como se escucha, a lo largo de los años, por supuesto, vienen separadas por libros, como lo llama él, ¿sí? Con conjuntos distintos de composiciones, las primeras 200 o 300, y las segundas 200, y las últimas 15. Así trabaja John Zorn. Y todas estas composiciones en realidad siguen unos patrones que él mismo se impuso, ¿no? Que se autoimpuso para llegar a los resultados. Siempre tenemos alguna escala más asociada con modos orientales de la música, modos medio orientales o un poco más allá orientales, junto, como dijimos, con conceptos que derivan del hacer free jazzístico de Ornette de 1959, podríamos decir, o 58 en adelante. Masada tiene varias encarnaciones. Hay un trío de cuerdas, hay un Masada eléctrico, ¿no? Todos ellos siempre hacen el songbook, ¿no? El libro, los libros de temas de Masada. Pero hay una banda original, la Masada original, que cesó sus actividades alrededor de 2006 o 2007, aunque ocasionalmente tocan algún concierto, lo han hecho aquí en España. El grupo original, entonces, Masada propiamente dicho, está compuesto por John Zorn al saxo alto, Dave Douglas a la trompeta, Greg Cohen al contrabajo y Joy Baron a la batería. Estos cuatro son los que vamos a escuchar en este directo, que lamentablemente no tiene más detalles, salvo que está hecho en Jerusalén en 1994, y vamos a escuchar entonces una composición, como todas, de John Zorn, Beat Anet, ese es el nombre del tema, es en hebreo y justo esto no sabemos qué significa, pero a lo mejor algún otro sí, pero este no. Beat Anet es el nombre del tema y nada, aquí vamos a escuchar la acción de Masada. Bueno, una acción bastante tranquila. Hemos escuchado en este programa ya algún Masada, incluso de este directo, pero aquí vamos con una música que tiene así un tono más exploratorio, se podría decir, ¿sí? Aunque después tiene la habitual explosión por el medio del tema. 11 minutos 50 aproximadamente de este Beat Anet, composición de John Zorn, Zorn con su grupo Masada en directo en Jerusalén en Tiempo de Jazz.

John Thorne y su grupo Masada en directo en Jerusalén en 1994. Escuchamos a Masada con su formación, la formación de Masada, no es clásica, sino que es la formación de Masada. John Thorne al saxo alto, Dave Douglas a la trompeta, Greg Cohen al contrabajo y Joy Baron a la batería. En realidad, hoy podríamos decir que es un supergrupo. Creo que ya lo era cuando se fundó esta formación y al día de hoy, bueno, son realmente un supergrupo. Beat Annette es el nombre del tema que escuchamos, composición de John Thorne, Masada en directo, Klezmer con Ornette, todo junto aquí en Tiempo de Jazz. Tiempo de Jazz se emite en exclusiva por Agora Sol Radio. Este es nuestro especial de directos número 9, Live Number 9, donde escuchamos, lo dicho, sí, música frente al público y con los músicos creando en directo. Y para terminar, volvemos a un poco donde empezamos. Comenzamos en 1961 con Bill Evans y vamos a terminar en 1961 con una propuesta muy distinta. John Coltrane, nada menos que el gran John Coltrane, creo que huelgan las palabras y los adjetivos para el gran John Coltrane, dijimos gran, pero nada, vamos a escuchar a John Coltrane, casi uno diría en estado puro. Bueno, John Coltrane siempre fue puro con la música, entonces siempre John Coltrane es en estado puro. Pero en esta toma, que es en directo, como comenzamos en el Village Vanguard en la ciudad de Nueva York, es Coltrane realmente sin adulteración, porque vamos a escuchar a Train con los siguientes: Elvin Jones a la batería, Jimmy Garrison, aunque algunos discos ponen lo contrario, o ponen a otro bajista, pero no, Jimmy Garrison toca el contrabajo en este track, y Coltrane al saxo tenor, no McCoy Tyner. Esto es una toma en trío, y entonces aquí vamos a ver el poder de creación de Coltrane haciendo su Chasing the Train. Train, no como tren, T-R-A-I-N, sino Train como Coltrane, T-R-A-N-E. ¿No? Es una bromita del John, que a su vez hace alusión a otro track clásico del jazz, que es Chasing the Bird. ¿Sí? Bird, este era Charlie Parker, ese es su tema, Chasing the Bird, que en realidad era... Bueno, había una composición originalmente en Chasing the Bird de Charlie Parker y está hecho en un estilo, así uno diría, es como un canon, ¿sí? Charlie Parker toca una línea, Miles Davis le contesta con lo mismo y así entonces van haciendo la música. Este Chasing the Train hace alusión a este tema, pero en realidad es una improvisación en el momento. Nuevamente vamos a escuchar una creación espontánea, en este caso a cargo de John Coltrane, que nada, se inventa el tema ahí, no había nada escrito, él sale tocando y la banda lo sigue, o el dúo, mejor dicho, con trabajo y batería, y ahí están. John Coltrane en 1961, un año importante para John Coltrane, dado que, bueno, en realidad el año importante había sido 1960, que es cuando se fue del quinteto de Miles Davis y con su ayuda, la ayuda de Miles, consiguió el contrato con Atlantic, que deja algunos discos importantes, sin ninguna duda. En esa etapa de Coltrane descubriéndose a sí mismo y por primera vez pudiendo tener su propio grupo bajo su nombre y pudiendo pagarles a los músicos y nada, todas las cosas que se merecía y mucho más John Coltrane. Así que nada, vamos a cerrar nuestro programa de hoy con los 16 minutos completos de este Chasing the Train, que como dijimos está grabado en el Village Vanguard en Nueva York y cuenta con los siguientes: Jimmy Garrison al contrabajo y Elvin Jones a la batería. Coltrane al saxo tenor, Chasing the Train. Esto es jazz en directo, jazz de verdad en Tiempo de Jazz. Thank you. Thank you. Thank you. John Coltrane, el John Coltrane, en directo en 1961, la fecha 2 de noviembre, British Vanguard es el club en la ciudad de Nueva York, John Coltrane haciendo Chasing the Train, le puso un título, pero en realidad es una composición espontánea, ahí hecha en directo en el escenario, frente a todos esos que aplaudieron. John Coltrane, saxo tenor, Jimmy Garrison, contrabajo y Elvin Jones, batería. Un final realmente lindo, pensamos, para nuestro directo número 9, Live Number 9, aquí en Tiempo de Jazz. Gracias por vuestra atención y os esperamos para una próxima emisión. Esto fue Tiempo de Jazz, operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Casaroff. Hasta la próxima.